Hoy es viernes 30 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 30 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Se abre la competencia en Waymax. Entra a Aguascalientes la canadiense Facinet. José Antonio Zapata Cabral. Facinet Enterprise, proveedor canadiense de servicios de Internet inalámbrica, planea lanzar servicios en Aguascalientes en diciembre y en otras cuatro ciudades durante el 2008, dio a conocer el director de operaciones de Facinet en México, Fernando Topete. La firma invirtió dólares americanos 2 millones en un sistema de comunicaciones de banda ancha inalámbrica de alto desempeño de la canadiense Cranceo y Vélez Technologies para su red en Aguascalientes y en áreas aledañas. La inversión es parte de la incursión de Facinet en el mercado latinoamericano. Después de Aguascalientes, la firma espera lanzar redes en las ciudades cercanas de León, San Luis de Potosí, Querétaro y Zacatecas, todas ubicadas en la región de México conocida como Bajío, indicó Topete. En el primer año de operaciones, Facinet proyecta que tendrá 2.000 suscriptores en Aguascalientes y maneja proyecciones similares para las otras ciudades, agregó. La red de banda ancha inalámbrica de Facinet de 2,4 GHz cubrirá inicialmente 1.800 millas cuadradas y llevará acceso a Internet de alta velocidad a suscriptores residenciales y empresariales. Facinet planea desplegar en el futuro más servicios de Internet inalámbrica en Latinoamérica, reveló Topete. La firma está realizando pruebas en Honduras y Brasil para decidir si son mercados viables. Siguiente nota. Alboroto de rancho provocó la llegada del nuevo helicóptero. Gerardo Pasillas Esparza. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAD recibió ayer el helicóptero repuesto por la compañía de seguro Interacciones, y estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Según Luis Armando Reynoso FEMAD, será operado por personal capacitado y con cualidades para hacer los trabajos propios de la seguridad pública. El helicóptero costó entre los 24 y 25 millones de pesos. Tras el accidente del 8 de agosto del año 2006, cuando ocurrió cayó helicóptero modelo 2005 a pocos metros de la cortina de la presa Plutarco Elías Calles, al gobierno del estado le correspondió liquidar el 10% del deducible, es decir 2 millones y medio de pesos. Con la matrícula XCGA, la aeronave Eurocopter AS-350B3, modelo 2007, tiene 6 plazas. Opera con altitudes de hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar y puede soportar vientos de hasta 140 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 3 horas de vuelo. Supuestamente el helicóptero será utilizado en la persecución y vigilancia policíaca, la atención de emergencias médicas y el ataque a incendios, aunque el gobernador no descartó la posibilidad de que se utilice para otros menesteres que no sean propiamente de vigilancia. Siguiente nota. La promesa de cada mes habrá más seguridad. El secretario ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, y el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT acordaron apoyar más la seguridad pública en Aguascalientes. Dieron a conocer que aquí se tiene la capacidad y las condiciones para trabajar en el plan de homologación de los sueldos de los policías. Igualmente, de unificar los criterios en los manuales de procedimiento y de otros esquemas, como es el de uniformes e imagen de las patrullas. Luis Armando Reynoso aprovechó para volver a lanzar su llamado usual en el sentido de unificar esfuerzos a nivel federal para combatir a la delincuencia, que por lo pronto aquí en Aguascalientes ha rebasado por completo a las autoridades. Siguiente nota. 370 burócratas municipales ya tienen base en el ayuntamiento. Gerardo Pasillas Esparza. El alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, entregó ayer 370 plazas a igual número de burócratas municipales, entre los cuales la mayoría son connotados y conocidos panistas. Un total de 650 bases se han entregado en este ayuntamiento, con el pretendido único criterio de la antigüedad de los trabajadores para su otorgamiento. Más de 2.500 empleados municipales aún no tienen base. En esta ocasión se otorgó base laboral a los 370 trabajadores de que ingresaron a la nómina del municipio en los años 1999 y 2000, y que corresponden principalmente a las áreas de servicios y obras públicas. Siguiente nota. Desarrollo agropecuario, servidores públicos y de la familia y fortalecimiento municipal, las comisiones instaladas ayer. Al asumir la presidencia de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la 60ª Legislatura, el diputado Baudelio Esparza Reyes y sus homólogos Francisco Javier Luevano Núñez, Francisco Javier Gel Sosa, Martín Gerardo Chávez del Bosque y Jaime Gallo Camacho, anunciaron la promoción de programas de desarrollo y una estricta fiscalización de los recursos que se destinan al sector agropecuario, a fin de que se apliquen a proyectos productivos concretos, sin desviaciones ni malos manejos, ni al turismo o a otros fines ajenos a la urgencia de apoyo que demanda el campo. La Comisión de Desarrollo Agropecuario quedó instalada con el propio diputado Esparza Reyes como presidente. Francisco Javier Luevano Núñez, como secretario, y Francisco Javier Gel Sosa, Martín Gerardo Chávez del Bosque y Jaime Gallo Camacho, como vocales. Acordaron sesionar el segundo y cuarto lunes de cada mes. En sesión por separado, arrancó actividades también la Comisión de Servidores Públicos, que preside la legisladora Mónica Raquel Delgado Enríquez, y participan además los diputados César Amado Cervantes Mena, como secretario, y Jorge Ortiz Gallegos, Francisco Javier Gel Sosa y José de Jesús Martínez González, vocales. Acordaron sesionar el 2 y el 4 martes de cada mes a las 12:00 horas. Asimismo, quedó instalada la Comisión de Fortalecimiento Municipal, bajo la presidencia de la diputada Nora Rubalcaba Gámez, y que conforman el diputado Francisco Javier Gel Sosa, como secretario, y los legisladores Francisco Javier Luevano Núñez, Alberto Solís Farías y Juan Gaitán Mascorro, como vocales. En el seno de esta comisión y a propuesta del diputado Solís Farías, se planteó estudiar la medida para elevar a rango de municipios algunas localidades rurales de la entidad, que por su número de habitantes, necesidades de servicios públicos y demandas por acceder a un mayor desarrollo social y económico, así como otras características, han planteado tal posibilidad. En su oportunidad, la diputada Rubalcaba Gámez dijo que las propuestas serán analizadas con seriedad, y dijo que el trabajo al interior de esta comisión será incluyente, privilegiando la corresponsabilidad social para dar seguimiento y proponer acciones que redunden en beneficio de la ciudadanía que merece un desarrollo ordenado. Acto seguido, se procedió a la instalación de la Comisión de la Familia, que encabeza la diputada Rita Verónica Cruz Medina y que está integrada además por los legisladores Beatriz Santillán Pérez, César Amado Cervantes Mena, Israel Tagosam Salazar y Mamura, y Mónica Raquel Delgado Enríquez, como secretario y vocales, en ese orden. Por acuerdo unánime de los integrantes, sesionarán el 2 y 4 miércoles de cada mes. Será hasta el próximo lunes 3 de diciembre cuando continúe el proceso de instalación de las siguientes comisiones: Derechos Humanos, Equidad de Género, Social y Humana, Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, y Transporte Público. Siguiente nota. 629 casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Aguascalientes desde 1983. En Aguascalientes, de 1983 hasta el 30 de junio del 2007, se han acumulado 629 casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de los cuales, 10 son casos nuevos registrados en el primer semestre de 2007. La tasa de mortalidad por síndrome de inmunodeficiencia adquirida muestra el número de muertes atribuidas a esta causa por cada 100.000 habitantes entre los 25 y 44 años en un año determinado. En el ámbito mundial, se estima que hasta el 2003 habían ocurrido más de 30 millones de defunciones por síndrome de inmunodeficiencia adquirida desde el inicio de la epidemia. En México, la tasa de mortalidad observada entre la población de 25 a 44 años en el año 2006 es notoriamente mayor entre los hombres 16.3, comparada con la de las mujeres 3.2. En Aguascalientes, la tasa de mortalidad observada entre la población de 25 a 44 es notoriamente mayor entre los hombres 13.4, comparada con la de mujeres 3.1. Donde se observan las tasas más altas para mujeres es en Baja California Sur, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. En el caso de los varones, en Baja California Sur, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. En el otro extremo, en Zacatecas, Hidalgo y Guerrero se observan las tasas más bajas de mortalidad por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y para las mujeres en Zacatecas, Guerrero y Michoacán de Ocampo. En Aguascalientes, en el año 2006 se registraron 41 defunciones causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana síndrome de inmunodeficiencia adquirida, dos más que en 2005. El monto de decesos significa 0,9% del total de fallecimientos, ubicándose en el lugar 28 de las causas de muerte en la entidad. De las defunciones por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 75,6% fue de hombres 31 y 24,4% de mujeres 10. En el grupo de jóvenes 15 a 29 años de edad, el número de defunciones por síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 2006 fue de 8, lo que significó 19,5% de los decesos por esta enfermedad. Por sexo, en los hombres, con 5 casos, representa 62,5% del rango de edad y en las mujeres, con 3 casos, 37,5%. Por su parte, en el rango de los 30 a 49 años se declararon 26 defunciones, significando 63,4% del total de decesos. En los varones se registró 84,6% y en las mujeres 15,4% de los fallecimientos. Entre las personas de 50 años y más, la cifra es de 6 muertes que representa 14,7%. 66,7% fue de varones y 33,3% de mujeres. En el 2006, poco más de la mitad de las personas que fallecieron por síndrome de inmunodeficiencia adquirida eran solteras 52,5%. Asimismo, una de cada cuatro estaba casada o unida 27,5%. En el mismo año, de las personas fallecidas por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 26,8% no era derechohabiente de ninguna institución de salud. De los derechohabientes, el IMSS con 51,2% registró el mayor número, seguido por el Seguro Popular 14,7% y el ISSSTE 4,9%, mientras que el resto, 2,4%, no lo especificó. Por otra parte, 97,6% de las personas que fallecieron por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, recibieron asistencia médica y 2,4% no contó con dicho apoyo. Según la escolaridad de los fallecidos por causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 67,5% cursó algún nivel de educación básica. 15% era profesionista y 5% no contaba con instrucción alguna. Los registros administrativos del año 2006 señalan que en Aguascalientes, 5 de cada 10 personas que fallecieron por síndrome de inmunodeficiencia adquirida no trabajaban 45%. 22,5% trabajaba en la industria de la transformación. Con el mismo valor en cada ocupación 5% se encuentran los trabajadores de la educación, conductores de maquinaria móvil y vendedores ambulantes. El resto, 17,5%, desempeñaba diferentes ocupaciones. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Viernes 30 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 10:00 Misa de Acción de Gracias. Catedral Basílica. 11:15 Sesión solemne para la entrega del tercer informe de gobierno al Poder Legislativo. Sede del Poder Legislativo. 18:00 Evaluación a mitad del camino. Teatro Aguascalientes. Siguiente nota. Agenda de trabajo de la C. Gobernadora Amalia García Medina para este viernes 30 de noviembre de 2007. 17:00 horas. Inauguración de la exposición Guadalupe en mi cuerpo como en mi alma. Lugar Museo de Guadalupe. Salida 16:30 horas, en Doctor Hierro. 12:30 horas. Demostración pública de ollas solares. Lugar parte exterior de la Casa Municipal de Cultura. Siguiente nota. Agenda del presidente municipal de Aguascalientes. CP. Martín Orozco Sandoval. Viernes 30 de noviembre de 2007. 11:00 HRS asiste a la entrega del tercer informe de gobierno. Congreso del Estado. Siguiente nota. Agenda del H. Congreso del Estado 60ª Legislatura. Viernes 30 de noviembre de 2007. Sesión solemne. El gobernador entregará al Pleno Legislativo su tercer informe de gobierno. 11:00 horas. Lugar recinto legislativo. Siguiente nota. Agenda Universidad Autónoma de Aguascalientes 30 de noviembre. 9:00 horas ceremonia de homenaje a médicos distinguidos Auditorio Pedro de Alba. Los empleos del día de hoy.